Estamos en comunicación telefónica con Yamila Corín, llama para los amigues. ¿Cómo estás, llama? Hola Mati, ¿qué tal? Bien, bien. Un placer tenerte otra vez aquí en el aire de Hora Siempre. Libre y de la Retaguardia. Hermoso que presenten ahí, que nos hagan el aguante. Una masa. Y bueno, nada, vos sos parte de una colectiva que se llama Mundanas, que son una agrupación feminista que se dedica a acompañar a mujeres y madres protectoras de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y abuso sexual, ¿no? Hice ahí la introducción un poco, quería reproducir las palabras que ustedes utilizaban para Así es. no correr el eje. Y bueno, ¿querés contarnos un poco de qué va este trabajo, este libro, la presentación? Sí, bueno, estamos primero como muy, muy felices y emocionadas porque este es un libro que fue una construcción colectiva que no es fácil y nos salió. Así que estamos como muy contentas con eso. El libro intenta hacer un acompañamiento tanto a mujeres o familiares profesionales desde el área que sea, militantes, que se disponen a acompañar una situación de violencia sexual de niñas o adolescentes y frente a un Estado completamente ausente y un recorrido que nosotras pudimos ir haciendo desde lo profesional y desde lo militante. Sí. El libro trata de dar esas herramientas. Primero, desde una posición de que la reparación es posible, de que las víctimas se conciben como tal, pero para solo salir de ahí, ¿no? La Claro. propuesta nuestra tiene que ver con no pensar en las víctimas como desde un lugar estanco, sino justamente comprender que si hay una víctima, hubo un victimario Claro. y hubo un hecho, y ese hecho es repudiable, condenable. Pero a partir de ahí dejar de ser víctimas. Y para Una ese sanación no necesaria para las víctimas. completa, no solo sanación, sino esto de que la reparación no se puede generar de forma individual, Totalmente. es colectiva y para esa construcción colectiva existe el feminismo, que es desde la posición política en la cual nosotras nos paramos y nos Sí. sentimos parte del proceso. Pero también debe haber un acompañamiento profesional y ese acompañamiento profesional debe ser interdisciplinario y ese acompañamiento interdisciplinario responsable y humano debería ser una garantía del Estado y no existe. Claro. De esto cuenta nuestro libro, nuestro trabajo desde las diferentes áreas, escribieron las docentes, escribieron las abogadas, escribieron las psicólogas. Escribí desde la arte terapia, que es mi profesión, y como mamá protectora, que es mi posición política, Sí. y escribimos desde el feminismo y desde la comunicación, desde las áreas que nosotras tenemos trabajo y tenemos posición política. Che, me quedaba con esto, ¿no? Que me parece bárbaro que lo subrayaras de esto de la construcción colectiva, ¿no? En los tiempos que corren, y sobre todo la construcción, la parte política, ¿no? Esto de que no se puede pensar una verdad construida colectivamente, y me parece que eso es algo a subrayar y sobrevalorar de este trabajo, ¿no? Más allá de todo el trabajo que describías, militante y acompañamiento, esto de correr los personalismos a un costado y ir por el bien colectivo, que es el bien de todas y todos, me parece, y más en este tipo de cuestiones, las que tienen que ver con los abusos y las violencias contra las mujeres, ¿no? Y contra los niños, niñes y Sí, adolescentes. absolutamente. Es que de hecho nosotros venimos como forjando la idea esta de que comprendamos al abuso sexual en la infancia como una forma más de violencia de género. Claro. Porque es un problema, es lo que convierte, digo, yo lo atravesé desde la realidad que sufrió mi hija y cuando lo padecés sentís que es una tragedia personal. Y no es una tragedia personal, es un problema político, es una violencia de un sistema patriarcal que reproduce la existencia de abusadores, les otorga impunidad y nos condena a las mamás protectoras y a la invisibilidad de los niños y niñas con su verdad y con su palabra. Entonces, esto no es algo aislado, esto es un problema político que encarado de forma colectiva, es donde es la única posibilidad de que tengas algún tipo de acceso a una solución y a una reparación. Sí, sí, sí, porque mira, esto, bueno, a mí tal vez me voy a hacer una comparación desde otro tipo de construcción social y política, pero el acompañamiento, nada, a las víctimas de la represión estatal y del gatillo fácil, creo que hay una parte de esos colectivos de familias que han entendido que había que hacer una y dar una lucha colectiva, y eso revalorizó la verdad y la denuncia, ¿no? La puso en otro nivel, que antes ni los partidos políticos ni las agrupaciones pudieron llevarla al lugar que la llevaron las propias familias. Y acá me parece algo parecido. Y déjame preguntarte en esto de que seas de que la víctima es víctima, ¿no? Y en esa transformación o en esa sanación, esto de poder hablar, porque esto antes no había lugar para hablar. Digo, esta opresión patriarcal o, bueno, estos estados y estas sociedades machistas, hacía que todo esto quede en un lugar como del tabú, de la vergüenza, de no hablarlo, y hay familias, nada. Bueno, gracias al movimiento de mujeres y lo que ha estado sucediendo aquí en la Argentina estos últimos años, uno lamentablemente escucha totalmente fuera de tiempo un montón de casos y causas que pasaron hace añares, pero bueno, están encontrando en este proceso colectivo y feminista y de acompañamiento y de denuncia, están encontrando el lugar para poder contar esta verdad. Bueno, creo que esto es una herramienta que suma. Es lo que salva, no solo suma, sino que es hace a la diferencia, que salva vidas. Claro. Y te lo digo sin exagerar, o sea, una piba que no puede denunciar su abuso es una piba que no está viviendo. Claro. Y la posibilidad de decirlo y ser creída es lo que efectivamente le cambia la vida. Entonces, este contexto que aparte cambió, nosotras lo manifestamos en el libro también, porque por supuesto le ponemos el contexto político, que abre el feminismo y en lo que fue el proceso de Ni Una Menos y la campaña por el derecho al aborto legal, que puso al feminismo en la calle, digo, que fue más allá de la proclama por el derecho al aborto, nos hizo encontrar, nos hizo ver poderosas, nos hizo ver en la calle. Claro. Entonces, y si bien nos unificaba la pelea por el derecho al aborto, lo que nos marcó fue la fuerza que teníamos. Totalmente. Entonces, digo, ustedes saben perfectamente porque nos acompañan hace añares, digo, lo que fue cuando nosotras empezamos a trabajar y empezamos a denunciar hace 10 años atrás, 8 años atrás, que ahora. Ya políticamente se instaló que no es correcto no creer. Claro, claro. No es correcto no creer cuando nosotros sabemos perfectamente que hace muy poco tiempo se seguía sosteniendo y muchos sectores siguen sosteniendo la demonización de quien denuncia. Sí, sí, aparte esta cuestión del patriarcado de sostener los lugares de poder y no largarlos ni de los lugares de militancia, ¿no? Que esto lo hablamos, que es tremendo, en donde más debería haber una deconstrucción, un pararse a un costado, un darle el lugar a las compañeras para escuchar su verdad y las denuncias y apuntar a quien realmente hay que apuntar, a veces son los peores espacios, los que menos responden. Eso le da título a nuestro libro. Claro. Nosotros decimos, nuestra revolución no defiende abusadores. Obviamente es una respuesta paradójica para quienes tienen discurso revolucionario, pero efectivamente sí defienden abusadores. Sí, totalmente. Entonces, ese lema nos nació a nosotras, dando esa batalla, ustedes saben perfectamente, hace muchos años, y se terminó convirtiendo en nuestro sello como posición política y como bandera, y por eso nuestro libro tiene ese título, o sea, enfrenta esa contradicción. Sí, me parece también como en todo esto de este empoderamiento de las mujeres, de este encontrarse en las calles, de estas luchas feministas que las aunaron en poder encontrarse, verse y hablarse y reconocerse, también esto, ¿no? Esto que capaz hace 10 años parecían una islita denunciando a abusadores, a violadores, referentes de organizaciones sociales, se transformó en que también otro montón de compañeras pueden decir, che, pará, esto nos está pasando a nosotras en este otro espacio, tenemos que hablar con estas compañeras, tenemos que problematizar esto, y bueno, se está transformando. Y se crece y se crece de forma conmovedora, porque yo no te puedo explicar, Mati, lo que fue, digo, la presentación del libro en el Encuentro de Mujeres, que fue como la primera, llegamos con la lengua afuera, pero llegamos al encuentro, que era nuestro deseo de que naciera en el Encuentro de Mujeres, porque aparte es el, bueno, ahora es plurinacional de mujeres y disidencias. para nosotros fue una carga de una emoción tan tan profunda, porque no hay forma de sostener esta lucha que tiene tanto dolor, que nos atraviesa tan profundamente. O sea, es que ultrajen la sexualidad, la psiquis, el cuerpo de un niño, de una niña, de tu hijo, de tu hija, de tu hija. O sea, es algo profundamente doloroso, o de tu propia historia, sí. Y de repente encontrarnos en el encuentro con un recorrido hecho, con un material que habla de la reparación y de la reparación colectiva, y que se presentara en el encuentro, la verdad fue algo muy intenso, muy, muy intenso. Así que ahora decíamos, bueno, ahora para la presentación en Capital vamos a tratar de hablar más y llorar menos. Porque era como todo un moqueo imposible. Claro, bueno, pero bueno, bienvenido sea, porque me parece que tiene esa cosa genuina de las construcciones colectivas, y que de verdad están puesto el espíritu, el corazón al servicio de la lucha, de la construcción política, de la deconstrucción y de la lucha feminista. Entonces me parece que es lógico que suceda en esos hechos en particular, que cope la emoción. Fue fatal. Ahora nos proponemos estar un poquito más enteras. Vamos a ver si nos sale. De a poquito. Bueno, va a haber un poco y un poco. Va a haber una mixtura, seguro. Seguro. No, igual la verdad es que nosotras siempre defendemos la alegría como un derecho y como una conquista. Y todos nuestros laburos, nuestro laburo volvió a ser acompañado por las ilustradoras más hermosas del feminismo. Tremendo. La Cope, Ro Ferrer. Thaís Tomatoe y Flor Pastorella, que es como tratamos de hacer un material que sea lindo, que sea agradable, que el arte atraviese nuestras emociones desde un lugar bello. Claro. Y la presentación ahora va a tener música también, y siempre intentamos que los encuentros tengan un carácter festivo, más allá de lo que obviamente el tema implica, digo, un atravesamiento muy fuerte de dolor, pero también esto de la reparación y de la reparación colectiva, y esa reparación es festiva. Sí, totalmente. Otro de los tabú y los estigmas que hay que romper es que no se pueden atravesar el dolor con alegría. Justamente es la principal herramienta para vencerlo, para doblegar esas situaciones. Me parece que es una de las herramientas más sanadoras, lo digo como músico, y como que la música también me permitió acercarme, a todas estas causas y luchas que he podido acompañar como militante después, pero primero como músico. Hermoso. Y sí, es eso, es hermoso. Te iba a preguntar, para que no se nos termine de pasar el tiempo, la presentación en CABA es en Independencia 766, el viernes que viene. Estoy mirando, exacto. Independencia 766, 18:30, nos va a acompañar otra vez Lili Hendel, que aparte escribió el prólogo del material. Y va a estar Ro Ferrer también, así que bueno, obviamente, les esperamos ansiosamente ahí, contentas de que nos acompañen. ¿Y dónde se puede conseguir el libro? ¿Ya está en alguna librería? Sí, está en un montón de librerías. Ahí va. No lo podemos creer, vemos la foto del libro en las librerías y no lo podemos creer. No tengo acá, me comprometo a después compartirles para que ustedes puedan decir la listita de las librerías en las que está, y lo que sí está en las de Sudestada lo está haciendo, claro. Lo está repartiendo también, como información, pero me comprometo a pasarles después, que no la tengo encima, la listita con direcciones, etcétera, de donde pueden conseguir el libro. Perfecto, perfecto, dale que lo movemos para que se pueda adquirir ese material que más que necesario. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, Llama, no sé si quedó algo más por agregar. No, me parece que no, que es esto que decíamos también sobre el final, justamente, que es que nuestra venganza es ser felices. De una. Bueno, te mandamos... Muchas gracias, los quiero mucho. Nosotros también, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo enorme. Hablábamos con Yamila Corín, parte de la agrupación Feminista Mundanas, que va a ser la presentación oficial en Capital el viernes que viene del libro que escribieron como colectiva, que se llama Nuestra Revolución No Defiende Abusadores.